a las finanzas, que lleva adelante el contador Álvaro Sierra, que ya lo tenemos en línea. Hubo datos a nivel economía y vamos a analizarlo un poquito. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ahí está. Bueno, un gustazo siempre tenerte en el programa, Álvaro. Se conocieron números, datos, los datos fríos de la economía, pero en algunos casos dicen que están calientes, pero datos como una inflación que bajó aún más. ¿Qué análisis estamos haciendo de eso, Álvaro? Bueno, si tenemos en cuenta los principales variables o ejes que maneja el programa económico del gobierno nacional, en lo que tiene que ver con la corrección de los desequilibrios, siempre nosotros hablamos, Pablo, de la acumulación de reservas, del superávit y del tema de inflación, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el día de ayer se dieron a conocer los últimos datos justamente sobre estos temas. Y bueno, con respecto a la inflación, como bien lo mencionaba, la inflación de mayo cerró con un 4,2%, o sea, por debajo inclusive de muchos de los pronósticos que había en el mundo académico, de economistas y hasta del mismo gobierno, diríamos. Uh-huh. Es decir, la inflación interanual quedó en el 276,4%, y lo que va del año, la inflación es un 71,9%. Este dato es importante porque, por ejemplo, sirve para compararnos cómo vamos con el tema paritaria, ¿no? Sí, bueno. Es decir, la inflación, una cosa es la inflación interanual, que tiene que ver con los 12 últimos meses, y otra cosa lo que tiene que ver con precisamente con el ejercicio 2000, en este caso 2024. Y bueno, esta inflación cerró acumulada 71,9%, la inflación núcleo es del 3,7%, porque es importante la inflación núcleo, que es la que el gobierno en realidad más le interesa, porque es la que no contempla aquellos productos o precios que están regulados, ni tiene en cuenta las estacionalidades. Entonces esa es como la inflación genuina, pura. Claro, ¿no? Más real, ¿no? Más real. Claro, más real. Lo que sí es cierto es que, si bien esta inflación bajó, todos sabemos que se prorrogaron lo que era la actualización de las tarifas, de lo que tiene que ver también con el impuesto a los combustibles, que se pasó para este mes de junio, el tema de las prepagas. Es decir, que se espera que en el mes de junio la inflación suba un poco. Algunos pronostican que va a estar entre el 5% y el 6%. De todas maneras, debemos decirlo, que si bien el gobierno está cumpliendo las metas en materia de lo que es baja de inflación, igual tener una inflación al 4%, 5% o 6% mensual no es la solución. Es decir, por supuesto que el objetivo del gobierno es que la inflación esté en niveles del 1 o 2%. Hoy, en realidad, como la devaluación que el gobierno viene haciendo con respecto al tipo de cambio es del 2% mensual, lo ideal sería que estas tasas empataran y que la inflación hoy estaría en el 2%, ¿no? Ahí está. Así que, con respecto a la inflación, la noticia es positiva porque bajó. El otro tema tiene que ver con las reservas. Dato importante, porque estaba ahí en discusión por los problemas diplomáticos un poco que había con China, que iba a pasar, pero se pudo renovar el swap con China. Las reservas brutas hoy en Argentina son de 30.000 millones de dólares. Este gobierno, en lo que va desde que asumió, va acumulando 17.000 millones. Sí debemos decirle que acá en materia de reservas no se están cumpliendo las metas del gobierno. En el último mes y medio la acumulación fue bastante baja, si se quiere, fundamentalmente por dos factores. Uno, por el tema de cómo se va liquidando la cosecha, que se va liquidando a un ritmo mucho menor de lo que esperaba el gobierno. Y lo otro tiene que ver con el proceso de normalización de las importaciones, que eso hizo que hubiera mucha salida. Estamos hablando casi de 13.000 millones de dólares que se salieron con el tema de las importaciones. Eso hizo a su vez achicar el lo que era el superávit comercial. No el superávit financiero, sino el superávit comercial. Así que, resumiendo, en materia de reserva, estamos ahí. Sí es cierto que regularizamos, no tenemos hoy reservas negativas, pero necesitamos, y más si queremos ir hacia el objetivo que persigue el gobierno de liberar el cepo cambiario, estamos todavía muy lejos de poder lograr ese objetivo, ¿no? Uh-huh. Y en materia de superávit, logró nuevamente el gobierno cerrar en el mes de mayo con un superávit primario de 2,5 billones de pesos y el superávit financiero de 1,3 billones de pesos. Acá el superávit, Pablo, se está dando fundamentalmente no por la recaudación, porque la recaudación en realidad en términos reales cayó un 10.1%, sino que se está dando por el ajuste del gasto público, que cayó en lo que va a los 5 meses un 27.6%. Fundamentalmente, ¿dónde? En jubilaciones, pensiones y gasto de capital. Esos son los tres grandes reducciones que después, más abajo, vienen acompañados de lo que son los subsidios energéticos y las transferencias a provincias. Para un dato más, para ilustrar el tema de las transferencias a provincias, cayeron en lo que van en estos 5 meses, en términos reales, un 98%. Es un número bastante importante y que obviamente afecta muy fuertemente los presupuestos provinciales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Álvaro, si yo te pregunto, ¿por qué se da puntualmente el tema de la baja de la inflación? En este sentido, ¿va todo relacionado a esto que estás explicando? Sí, sí, por supuesto. La baja de la inflación tiene que ver con un montón de... Tiene que ver con la política con respecto a la emisión de dinero. Perfecto. Tiene que ver con la política cambiaria, tiene que ver con el comportamiento fiscal, tiene que ver con las mejoras de las expectativas. Por eso Riego País bajó sustancialmente, después bueno subió cuando estábamos en 1.200, después trepó a 1.500, fundamentalmente por todo este problema que se estaba dando con el debate de la ley base. Seguro. Y por eso fíjate que después de la aprobación del Senado comenzó a bajar el riesgo país, comenzó a bajar los dólares financieros, y eso tiene que ver el comportamiento de la inflación. El gobierno apuesta fuertemente, a dos cuestiones básicas, o fundamentales, mejor dicho, que es el equilibrio fiscal y tener una inflación normal a nivel de lo que es hoy el mundo, ¿no? Inflaciones, podríamos hablar de 5 puntos en términos anuales, que es lo que tenemos hoy mensualmente. O sea que tenemos un camino todavía largo para recorrer, y lo mismo con el tema del riesgo país. El riesgo país, nosotros necesitamos para tener financiamiento a tasa razonable bajarlo a 600 puntos, o sea que uh-huh. todavía tenemos mucho por recorrer, ¿no? Uh-huh. Ahora, la duda que hay es si estos resultados que recién estamos hablando en términos macro, que el gobierno en el quinto mes logró cerrar, son sostenibles. Ahí Bien. Está la pregunta, ahí está la interrogante de si esto es algo que se está consolidando, porque por el otro lado también hay diferentes importantes, ¿no? Esto que estamos hablando de los atrasos de un montón de medidas que va a tener que tomar el gobierno, se vienen en el segundo semestre vencimientos importantes, lo que tiene que ver con el pago de deuda. Uh-huh. Bueno, hay un montón de cuestiones que el gobierno tiene que ir resolviendo para que estos números macro, que si bien están cerrando, bajen a lo que es la economía real, que es el gran problema, ¿no? Porque en el medio de esto, de todos estos números macro, la recesión económica se sigue profundizando, el consumo sigue cayendo, por eso vemos cómo está cayendo la recaudación en los tres niveles de gobierno, sí. Nación, provincia y municipio. Uh-huh, uh-huh. Álvaro, tema de hoy puntualmente era el potencial de Entre Ríos, ¿no? Pero antes de meternos de lleno con eso, el gobierno nacional, vos siempre le diste mucha importancia, anunció la reactivación de la obra pública en algunas obras puntuales en la provincia de Entre Ríos, que casi todas van por el lado de la ruta. Es un datito alentador esto también, no solo para Entre Ríos, sino en general. Sí, por supuesto, porque por dos factores. Primero, porque la obra pública es todos sabemos que es un buen dinamizador de la economía, que produce efecto multiplicador a la economía, y aparte porque el país tiene serios problemas estructurales. Bien. Que no puede estar postergándose toda la cuestión de la infraestructura del país por los ajustes fiscales que pueden hacer los gobiernos. Yo creo que el ajuste a la obra pública no es la solución. Tenemos muchas cosas para ajustar en materia de gasto público, pero a costa de del desarrollo de la infraestructura, ¿no? Porque justamente la Argentina tiene un problema serio en materia de infraestructura, y todos sabemos, ahora vamos a hablar un poquito de la cuestión de los potenciales de nuestras provincias y su PBC, cómo va evolucionando todo eso, depende mucho de la infraestructura, es decir, un país crece y fundamentalmente depende de esto, de la infraestructura que tiene, ¿no? Buenísimo. Bueno, ahora que ya hicimos el ingreso al tema, vamos a hablar de esto, ¿no? Del potencial de Entre Ríos y que está bueno plantearlo a partir también de la comparativa con lo que son las provincias, poner la región, ¿viste? Se habla mucho de la región centro, Álvaro, con provincias que son polenta, potencia, te diría como Córdoba y Santa Fe. Vamos a hacer un análisis de eso. Bueno, la provincia de Entre Ríos tiene, todos sabemos, su sector más productivo es el primario y el industrial. En el año 2023 la provincia tuvo un PBG de 18 mil millones de dólares, lo que representó un 2,9% del PBI nacional. Es decir, el PBI, que es el tamaño de la economía del país, todo lo que el país produce en bienes y servicios, la provincia de Entre Ríos, en lo que es nuestro país, representa lo que produce el 2,9% del total, ¿no? Tiene un crecimiento, la última década viene creciendo promedio a un 2,7% mensual. El sector primario, las principales actividades, la agricultura, la ganadería y el tema forestal, ¿no? Y en el sector industrial, la parte de alimentos y bebidas, madera, muebles, la metalmecánica, textil y química, esas serían las principales actividades. Y el otro sector económico importante es el tema del turismo y los servicios, ¿no? Ahí entre el comercio, la educación y la salud. Ahora, Entre Ríos es una provincia que se encuentra en una posición geográfica estratégica, está en el centro del Mercosur, cuenta con está rodeado de dos grandes ríos que le brinda acceso a importantes vías de navegación fluvial y tiene una enorme capacidad de generación energética. Es una de las provincias que tiene mayor cantidad de agua dulce del país y cuenta con importantes bosques nativos. Posee clima templado y precipitaciones también abundantes, lo que permite en definitiva el desarrollo de una gran variedad de actividades, tanto en la parte agrícola, ganadera, industrial y turística. O sea, es una provincia que tiene un potencial económico y social muy importante. Ahora, cuando uno lo ve y dice, bueno, ¿cómo estamos a nivel país, la provincia de Entre Ríos? Bueno, hoy hablamos de que nuestro PBG, o sea, lo que producimos, representa el 2,9% de lo que es a nivel nacional. Y cuando nos posicionamos con respecto a otra provincia, ¿en qué puesto estaríamos en materia de ese tamaño de lo que es la economía, en este caso la provincia de Entre Ríos? Estamos en el puesto número 14. Y si comparamos a Entre Ríos con las provincias, como mencionabas hoy, Pablo, de la región centro, o sea, Santa Fe y Córdoba, somos la tercera provincia. O sea, somos lo que significa que generamos menos ingresos por cada habitante en lo que es la región centro, ¿no? En el año 2023, un dato importante, las exportaciones en la provincia fueron de 1.115 millones de dólares, y esto representó una caída del 42% de las exportaciones con respecto al año anterior. Por otra parte, en materia de pobreza, estamos por encima del promedio de lo que es la región y también del país. Bien. O sea que somos una provincia que tenemos altos indicadores en materia de pobreza. En materia de indigencia estamos en el promedio a nivel nacional. Estoy tirando datos que nos permiten ilustrar poco. No, sí, es clarísimo. Pablo, cómo está posicionada, ¿no? Y hoy hablábamos que la provincia crece a un promedio del 2,7% anual. Ese es si nosotros vemos con respecto a otras provincias, estamos en el puesto 11 y Mientras nosotros crecemos a un 2,7%, el país está creciendo a un 3,5% en los últimos años, si tomamos la última década, en términos anuales. ¿Qué quiere decir? Que estamos creciendo por debajo del promedio a nivel nacional. Pero bueno, más allá de esto, si uno ve estos números, la conclusión ¿cuál es? Es que en los últimos años el desempeño económico de nuestra provincia está muy por debajo de las posibilidades que tiene la provincia que hoy hablamos, ¿no? De sus principales de sus principales ventajas que tiene en términos comparativos con respecto a otras provincias. Y el se analiza la parte del déficit del el déficit te digo por qué el déficit del por qué no pegar ese salto de calidad teniendo las posibilidades, como vos describiste muy bien, con las cuestiones, ¿no?, energética, geográfica, climática. Hay que aplicar ahí políticas públicas importantes para pegar más allá de la participación en los sectores privados. Bueno, yo sí, por supuesto que influye, ¿no?, como usted las finanzas, pero eso es una parte, ¿no?, como usted las finanzas en la provincia, que tengamos una provincia que esté equilibrada, con bajo nivel de endeudamiento. Pero en realidad, Frigerio, en varias oportunidades, él ha mencionado esto de que la provincia de Entre Ríos tiene un potencial enorme, y que es cierto que ha venido creciendo por debajo de las provincias de la región centro, y que por lo tanto él decía había que cambiar el modelo. Y yo en ese sentido coincido, ¿no? Bien. Es decir, sin lugar a duda, tenemos una provincia con un potencial muy enorme y hay que cambiar el rumbo. Para que Entre Ríos alcance su máximo potencial, es necesario que haya un cambio radical en la forma de pensar y hacer las cosas. Entonces es necesario que haya un plan integral de transformación, y que ese plan integral a su vez porque esto no solamente tiene que ver con las políticas públicas de un gobierno, sino que es necesario crear un ecosistema, decimos nosotros, bien, que eso impulse y que tenga el compromiso y la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Porque acá es necesario el gobierno por un lado, pero en este plan integral tienen que estar las empresas, tiene que estar el mundo académico, tienen que estar las organizaciones civiles, tiene que estar la ciudadanía en general. Entonces acá lo que necesitamos, sí, necesitamos cambiar el modelo, necesitamos pegar un giro de 180 grados, pero tiene que quedar claro, esto no es una cuestión solamente del gobierno de turno provincial. Acá tiene que estar el involucramiento de todos los otros sectores que hacen a la sociedad de la provincia, ¿no? Porque bien lo mencionaba vos, cuando hablamos de un plan integral estamos hablando desde promover la producción de alto valor agregado, de impulsar el desarrollo de las pymes, de mejorar la infraestructura, hoy hablábamos de las rutas, de los puertos, de invertir en todo lo que tiene que ver con energías renovables, de fomentar prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, de invertir en investigación y desarrollo, de implementar incentivos fiscales, tenemos un montón de promocionar mucho más la provincia en materia de destinos turísticos. Hoy hablabas también de mejorar todo lo que tiene que ver con la gestión pública, de invertir en la infraestructura, de ampliar todo lo que es cobertura de internet, de telecomunicaciones, de garantizar, bueno, tener una educación de calidad, el tema de la capacitación laboral, por supuesto fortalecer el Estado de Derecho, fomentar la participación ciudadana. Bueno, podemos hablar temas, pero está bárbaro. Álvaro, disculpa que te interrumpa, pero la verdad que está buenísimo, pero te quiero preguntar, ¿cómo estamos con el marco legal o jurídico? Porque viste que estamos en un escenario en el cual todo el mundo habla de lo que pasó con la ley base. No te digo que hagamos lo mismo en Entre Ríos, pero se requiere de ahí de un paquete de leyes para modificar en lo que es la legislatura provincial para mejorar este escenario, ¿o tenemos ese marco hoy en la provincia? No, se requiere obviamente de cambiar mucho. Bien. Sí, lo que uno lo haría como lo hizo el gobierno nacional, ¿no? Que de un día para el otro mandando modificación de más de 600 leyes, porque esto requiere de un tratamiento mucho más más de tiempo y aparte de mayor participación y consenso. Acá la ley fue sin participar nadie, fue un proyecto del gobierno nacional y después por eso pasó que esa ley terminó 90% modificada. Claro. Es decir, acá necesitamos, como son tantas las cosas que hay que corregir, ni que hablar en todo lo que tiene también con la parte financiera, fiscal de la provincia, la relación de la provincia con los municipios. Nosotros seguimos teniendo una ley de coparticipación que tiene muchísimos años, que no se ajusta a lo que es la realidad hoy. Si bien reformamos la Constitución, no cambiamos la ley de coparticipación. Son muchísimas las leyes que hay que cambiar y en todos los planos. Uh-huh. Ahora, para eso hay que establecer un mecanismo y es clave, fundamental el tema de la participación ciudadana, de la participación de los sectores. ¿Qué tiene que ver esto, Pablo, con el nuevo modelo de administración pública, que es lo que se llama modelo de gobernanza? Bien. A diferencia del modelo anterior de administración pública, el último, que era el modelo gerencial, que tenía que ver con el achicamiento del Estado, con lograr que el Estado tiene que tener un enfoque más tipo privado, en el sentido que tiene que ser eficiente, uh-huh. Que muchas de estas cosas podemos compartir, ¿no? Pero al margen de esto, hoy surge este nuevo modelo que se está aplicando en la mayoría de los países desarrollados, y ahí juega un papel fundamental el sector privado. Sí, sí. ¿Viste esto de lo leía esto, Álvaro, me pareció muy interesante, y que vos algo dijiste, esto en formato de convocatoria, acuerdo, pacto, como vos quieras llamarlo, pero no solo a los sectores políticos, sino a los sectores que hacen las instituciones, que hacen los establecimientos educativos? La verdad que está bueno como formato, ¿no? Claro, y es lo que se viene, Pablo, es lo que se viene. Ya no va más el modelo donde uno es intendente o gobernador o presidente y hace lo que quiere porque la gente lo votó y porque llegó por el voto popular. No va más ese sistema. Es decir, la participación ciudadana tiene que estar en las políticas públicas, sí o sí. Por eso, si uno ve los grandes municipios, los más avanzados de nuestro país, lo va a escuchar hablar mucho que hablan la palabra de gobierno abierto, uh-huh. gobierno abierto, constantemente. El gobierno abierto implica el tema de la participación ciudadana en materia de todo lo que es lo relativo a la transparencia. Es decir, los gobiernos ahora, y fundamentalmente los locales, van hacia ese lugar, ¿no? Uh-huh. El que queda afuera va a quedar totalmente... Es decir, aquellos que no se enganchen en estos... van a quedar como municipios que han quedado fuera de lo que es la gestión a lo que es hoy el año 2024 y lo que se viene, ¿no? Uh-huh, porque aparte uh-huh. se viene mucho, hemos hablado de la inteligencia artificial, sí, de la innovación, se viene mucho esto también en el sector público. Entonces, por eso muchas veces en las notas ponemos si el sector público y el sector político, mejor dicho, argentino, tanto a nivel provincial como nacional o local, son conscientes y están viendo en su gobierno de lo que se viene, que no es poco, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Analizándolo un poco alejado a lo que tiene que pasar con esta descripción tuya, es alentador este escenario. A mí me parece que hasta la sociedad vería con buenos ojos esto de la participación y sería relacionado aquello que hablaste en uno de los primeros micros, la modificación del sistema político también. Bueno, la modificación del sistema político es algo que es el para mí es una de las políticas más importantes que se debe el país y que se debe la provincia. Uh-huh. El gobernador Frigerio anunció que iba a hacer la reforma política. No podemos seguir votando en estas listas sábanas que no sabemos a quién ponemos ni como diputado ni como concejal. Es decir, el sistema de voto no va más, el voto papel. O sea, estamos con la tecnología de lo que es hoy en día, vamos, si no podemos seguir, prácticamente no hay países que sigan votando en boleta papel. Uh-huh. Todo lo que es el sistema electoral también tendría que ser reformado. Es decir, nos estamos quedando un poco, la Argentina fue un país bastante, en su momento, de bastante avanzada en materia de normativas. Teníamos el problema que muchas de esas, a veces, no se cumplían o faltaban problemas de reglamentaciones, pero bueno, es como que hay un atraso en el tema de todo lo que es normativa, que tiene que ver también un poco con la cuestión política. Siempre volvemos ahí a la parte política, sí. Esto de las grietas, las confrontaciones, que hace muy difícil sacar una ley. Y basta con el ejemplo de lo que estamos a 6 meses de los primeros 6 meses de la gestión del presidente Milei, y esta es la primera ley que sale. O sea, es una locura. Tenemos un congreso con todo lo que necesitamos, cómo va evolucionando el mundo, y a lo que va de 6 meses sacamos una ley. Encima, esta ley, todos sabemos por lo que pasó, y todavía falta, ¿no? Porque, es decir, varias de las cosas se aprobaron con modificaciones en el Senado, por lo tanto tienen que volver a la Cámara de Diputados, y ahí el diputado tiene que ver si ratifica o rectifica esos cambios. Entonces todavía estamos a 6 meses que todavía la ley no está en funcionamiento. Uh-huh. Una ley que es importante, que algunas cosas podemos coincidir, otra no tanto. Yo la crítica principalmente, primero le hago la forma, para mí es fundamental la forma como se hacen cosas. Ya lo habías dicho, pero digo, sí. Acá estamos hablando de un cambio en todos los planos, ¿no? Porque no es solamente una medida económica o financiera, acá estamos tocando un montón de leyes, y el hecho de que no haya habido ni siquiera la participación de los otros sectores de la política, me parece ahí. También comprendo, o uno puede comprender, mejor dicho, que la situación económica era difícil, que el presidente recibió, obviamente, el país en una situación muy compleja y que requería de poco tiempo para hacer cambios. Pero fíjate que no fue que se aprobó tampoco de un día para el otro, hace 6 meses que estamos con esta ley. Yo creo que el gobierno debería pensar más, debería cambiar, más allá de la discusión que podamos tener en su política económica, prestar un poco más de atención en la forma de cómo construir las relaciones políticas con los demás partidos, ¿no? Uh-huh. Porque no podemos llegar hasta el año que viene con la esperanza de que si el presidente está bien, puede mejorar en las elecciones intermedias, la composición en el Congreso. Y ahí tal vez ser más fácil, porque 2 años en la Argentina es mucho tiempo. Entonces sí o sí para mí tiene que tratar de hacer el esfuerzo de construir un poco más de consenso con las restantes fuerzas políticas. Uh-huh. Ahí está, coincidimos plenamente. Bueno, Álvaro, vamos a dejar el análisis de lo que pasó con la Cámara de Senadores y la ley bases para, hiciste un pequeño resumen, para profundizar con datos reales de modificaciones, el rol de los legisladores, la cuestión política atrás de el acompañamiento de la aprobación del legislador entrerriano, lo que pasó, que ha generado polémica, pero lo dejamos, ¿te parece?, para la próxima semana, analizando bien el tema de lo que se modificó, porque aparte puede volver a diputado y volver a ser como era antes, o sea que las modificaciones del Senado también todavía pueden cambiar. Las modificaciones del Senado pueden cambiar, claro, porque si insiste en el proyecto original diputado y tiene los votos, pues puede ser modificado. Acá lo único que quedó ya es todo lo que no se modificó y aprobó el Senado. Eso ya quedó aprobado. Uh-huh. Pero bueno, en el blanqueo quedó aparte, se rechazó todo lo que era el blanqueo de sociedades. La moratoria sí fue la que salió sin cambio, esa ya estaría vigente, pero por ejemplo, bueno, se derogó lo que es la parte de bienes personales, la parte de ganancia a cuarta categoría, o sea que si eso, ahí hay que ver si el diputado insiste o no. Después está lo del tema monotributo, que se rechazó la parte de monotributo social, o sea, cada una tiene, ¿no? Hay que ver a ver como bien señalabas, qué es lo que pasa en diputado. Uh-huh. Pero bueno, en términos generales, el gobierno, como lo que más le interesaba, que era el blanqueo, la moratoria, y el RISI, tuvo aprobación, más allá de sin cono, sin modificación, tuvo aprobación. Por un lado, independientemente si estamos de acuerdo o no con estas medidas, hay que tener claro algo que sí es positivo, que el gobierno haya logrado, en una ley que apostó todo, que haya sido aprobada aunque sean parte parcialmente, no deja de ser un hecho positivo para el país, en el sentido que el gobierno iba a quedar muy debilitado si esta ley no salía en el término político. Así que hay que pensarlo, tal vez, en lo constructivo de este lado, y bueno, ver que esta ley, lo que se pueda, me parece que las correcciones en el Senado fueron en su mayoría positiva, que ojalá que salgan así con esa aprobación, ¿no? Uh-huh, perfecto. Bueno, este temita lo seguimos, Álvaro. Brillante, me encantó el análisis de la potencialidad de Entre Ríos, que también es un temita que está bueno para seguir charlándolo, ¿eh? La verdad que brillante, te agradezco un montón. Y bueno, nos mantenemos en contacto, Álvaro. Bueno, gracias, Pablo. Como siempre, un abrazo. Ahí está, ¿eh? Che, qué lindo micro, ¿eh? Qué lindo, qué alentador el tema, pensando en la provincia.